quedaron los deportes, añejo hoy se llegué. Mira a Roy Bocó, cuando hace de ese que ahora en Dillo Guay, se le da tamboria, a mí de Hawi, van a mí de Hawi, van a... Favor de la gente, la gente, gente que avanza, gente que lucha, por una América nueva. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, amables oyentes de toda la América Latina y el mundo, desde Los Ángeles, California, conectándonos a... con la capital de Washington. Buenos días a todos, buenas tardes. Es que hoy tenemos un poco de diferencias horarias, adelantos y atrasos en diferentes usos del mundo. De todas maneras, aquí estamos y con la bendición de Dios vamos a hacer un hermoso programa, como siempre, con la ayuda de todos los participantes. Y tenemos muchas novedades el día de hoy, ¿verdad, Hermes? Así es. Vamos a estar hablando con diferentes amigos que siempre nos llaman. También queremos aprovechar la oportunidad porque hemos recibido muchos emails durante la semana, muchas personas que se han contactado con nosotros. Queremos hacer llegar nuestro más ferviente y afectuoso saludo a Juan Bautista Cornejo, desde, se ha comunicado desde Costa Rica, como asimismo también nuestros saludos para Olga Marta Esquivel. Tenemos a Ronaldo y Marta Rodríguez, Álvaro Ventura, Jorge y Leticia Porras. También tenemos a Emma Cristina desde Pasto, Colombia. También nos ha escrito María Eugenia Murillo. También tenemos a Miriam y Bernardo, dice, desde Bogotá. Miriam Uribe y Bernardo Nieto. Clara Cecilia Mesa, Jairo y Elizabeth Barreto. También tenemos a Oscar y Mayra Marroquín desde El Salvador, Juan Carlos y Barrera. También tenemos a Leo y Georgina Palomares en Guatemala, Estela Bauer, Jorge y Mari Trujillo, Lilian Valenzuela, Emi Barrios, Kirli Sánchez, Carolina López, Ana Lilia Juárez, Vinicio Martínez, Lilian Lajac, Lach, Nilda Girón, Cinda García, Elena Castañeda, y también tenemos a Silda y Fernando Herrera. Un cordial saludo también para hasta la iglesia La Carodilla, del barrio La Carodilla, en Mendoza, Argentina, al padre Pablo. También tenemos a nuestro amigo muy apreciado Raúl Proaño desde Quito, Ecuador, que ya creo que está en línea. Neta de Letonia ya está también en línea. A nuestros amigos de Uruguay, muchos saludos. Argentina y Brasil, a nuestro querido hermano Juárez Pereira de Río Grande do Sul. En fin, queremos enviar nuestro más cordial saludo a todos nuestros amigos que sintonizan domingo tras domingo el programa que hace la diferencia en Latinoamérica. Así mismo es, y también queremos saludar a todas las mujeres en su día. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que la mujer ha hecho grandes y muchas diferencias en este país y en el mundo, como así también recordamos que en Paraguay las mujeres tuvieron una tarea muy difícil de levantar el país después de la gran triple alianza, de esa guerra tan infame. Yo creo que todas las guerras son infames, no deberían de existir, pero lamentablemente es así, la cobardía de los hombres hace que existan las guerras hasta hoy día. Asimismo queremos saludar a todas las personas que están de cumpleaños el día de hoy. En especial a nuestra niña Nicole, que está en el día de hoy de cumpleaños. Quiero hacer una aparte en este programa. Nikki, o como decimos normalmente, Nicole, está cumpliendo hoy 8 años. Sí. Okay, happy birthday. Esta música es para ti. Y también a todos los que están cumpliendo años. Tania también, de que nos escucha, creo, en Paraguay. A nuestra querida sobrina Betania, un abrazo bien grande. La queremos y la recordamos siempre. Y a ver cuándo aparece de vuelta por acá. Después de este cálido saludo a todos los cumpleañeros, vamos a hacer una página aparte para dar paso al saludo a todos los representantes de los diferentes países, donde hay representantes, ex representantes, familias del elenco latinoamericano en estos 39 años de vida de primeramente Viva la Gente y ahora Gente que Avanza. Empezamos entonces con la música de fondo de... Sí, de Mercedes Sosa, y saludamos a nuestros hermanos de Brasil, a los hermanos de Argentina, Uruguay, a el Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, República del Paraguay. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Bolivia, estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral, desde el fútbol, país de un grito destinado a crecer y a estallar. Toda la voz es toda, todas las manos todas, todas las almas tiempo, junta conmigo canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangre puede, siento, está conmigo, canta, americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz. ¿De qué crees? Gente a favor de la gente. Muy buenos días, amigos oyentes. Amigos oyentes de Viva la Gente, Gente que Avanza. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde Washington, de los Estados Unidos, con enlaces desde la ciudad de Los Ángeles, California, donde hoy tenemos un cielo maravilloso, un día espléndido, pero estamos con mucho calor para compartir con todos ustedes. Y vamos a decir el trozo de los países que nos faltó: Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inglaterra y Rusia. Para todos nuestros amigos en todos estos países, un abrazo fraternal desde el programa Gente que Avanza, Viva la Gente. Y hablando del nombre del programa, queremos hacerles recordar que está abierta el gran concurso, y ya tenemos varios participantes, ya tenemos algunos nombres, algunos bien interesantes. Muchas gracias por habernos enviado sus sugerencias, y seguimos esperando porque queremos explicar a los que se están sintonizando en estos momentos a la radio que queremos cambiar el nombre del programa porque es un poco largo y además como que hace un corte de dos generaciones. Gente que avanza, viva la gente. Ambos son muy importantes en sus diferentes etapas porque es lo mismo. La esencia es la misma, el ideal es el mismo, el objetivo es el mismo. Por lo tanto, queremos un nombre que represente todo eso, que represente esa esencia, que sea algo breve, claro, conciso. Y tenemos un premio sorpresa. El concurso está abierto durante todo el mes de marzo. Así es que seguimos esperando de todas sus sugerencias. Muchas gracias, Gladys. Bueno, en el día de hoy, aparte de enviar todos estos saludos, queremos hacer nuestros segmentos como siempre, que es la parte del correo semanal, donde tenemos cartas interesantísimas para compartir con ustedes. También viva la gente en la historia en Latinoamérica, que es un segmento ya muy gustado. Algunas personas nos han dicho que busquemos los temas más interesantes, ya lo tenemos. En fin, y escuchar un poco de la música de Viva la Gente. Y también el tema de hoy va a ser una parte muy interesante, que es cómo afectó tu cambio en tu familia, en tu país. Muchas personas que han pasado por el grupo han tenido grandes transformaciones, grandes cambios en sus vidas. Los testimonios que se daban durante el espectáculo, los testimonios que se daban en las presentaciones, los testimonios que se daban en cualquier reunión que estaba el grupo. So, hoy nos gustaría de sobremanera poder escuchar los testimonios de todas las personas que nos hablen brevemente. No queremos nada largo, solo tenemos el tiempo contado, así es que vamos a hablar cómo ha afectado el cambio que has tenido en tu vida durante el tiempo que has estado en Viva la Gente o que estás en Gente que Avanza, y ahora cómo se ha manifestado en tu vida, en tu ciudad, en tu familia, en tu matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema de hoy. Sara, no sé si tenemos alguna persona en línea en este momento. Ok, entonces seguimos hablando sobre esto, y entonces vamos a escuchar nuestro primer tema musical del día, Detalles, de Roberto Carlos, el cantautor brasileño. El olvidarme durante mucho tiempo en tu voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes. Si otro hombre apareciera por tu ruta, no te trajes recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Sé que otro debe estar hablando tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo que él tenga tanto amor. Y hasta la forma de mi decir, y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé intentar llegar al fin. callaste, en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Muy buenos días, amables oyentes de la América Latina y el mundo. Este es su programa Viva la Gente, Gente que Avanza, a través de Eco Radio desde Washington DC, capital de los Estados Unidos. Un agradecimiento muy especial a Sadie y a Teófilo, que se encuentran en los controles centrales, y nosotros estamos muy deseosos de que este programa esta mañana sea lo mejor para todos ustedes. Desafortunadamente, Gladys, creo que no hemos hablado de este tema del cambio de horario para muchas personas, y creo que eso en cierta forma va a crear una confusión debido a que muchas personas tal vez no han tomado en cuenta el cambio de horario, entonces no están en este momento y van a estar más tarde en el horario anterior. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por el momento este es un gran dilema. Pero aquí tenemos a Vineta desde Letonia. ¿Cómo estás, Vineta? Buenos días. Buenos días, estoy muy bien. Ese horario me va muy bien hoy. Bueno, un placer escucharte en esta mañana. Cuéntanos. Esta mañana, es la tarde acá. Ok, ¿qué hora es allá, oye? 5:20 de la tarde. Qué bueno. Aquí está Gladys para hablar contigo. Buenos días, Vineta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, aquí son apenas las 8:21 de la mañana recién, así es que estamos... ¡Qué madrugada! Estamos madrugando prácticamente. Qué bueno que estás, Vineta, con nosotros y que estés prendida ya del otro lado del monitor para poder compartir con nosotros estos micrófonos. Y solo queríamos hacerte parte de las preguntas que hoy él me está lanzando sobre la convivencia que has tenido y la experiencia que hayas tenido dentro de este grupo y elenco latinoamericano. Bien. Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza. ¿Podrías comentarnos un poquito de tu experiencia, de cómo ingresaste al grupo, cómo conociste al grupo, quién te habló del grupo? Sí, pues fue muy interesante la historia, en realidad. Intentaré estar lo más breve posible. Pues tenía un sueño viajar a Latinoamérica. Entonces comentaba a algunos amigos, amigas mías, que pues tengo ganas de ir a América, pero no sé hacer qué. Es como, no quería ir como turista y solo ver los lugares y pasear por ahí como turista y no conocer nada más como es la gente, la cultura y todo por el estilo. Entonces una amiga mía que había estado en un programa en India y Asia me comentó algo sobre Gente que Avanza y me aconsejó mirar su página web, y pues lo hice, y los objetivos del grupo, de los cuales leí ahí en la página web, me llamaron mucha atención, que me parecieron muy algo muy lo que había vivido hasta ahora y algo que siempre me llamaba atención. Entonces por casualidad fui a una conferencia a Suiza, y justamente en aquel año también alguna gente que Avanza del grupo estaba ahí. Entonces tenía mi entrevista ahí, y pues ya en el próximo año fui, que era el 2007. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y dónde aprendiste a hablar el español tan bien? Pues gracias, aún no me siento muy segura hablando español, pero lo intento explicarme lo más claro posible. Pues aprendí por mi cuenta, hace muchos años ya, y después ya lo practicaba en España, en mis viajes, en mis vacaciones, pero cuando me fui a América, no entendía una mitad de lo que me decían, porque español de España es diferente que español de los países americanos. Entonces, al principio era bien difícil para mí. Ya me imagino. ¿Cómo te ha parecido la experiencia de haber estado en Gente que Avanza en el movimiento? Sí, pues... ¿Cómo afectó tu vida? Tengo mucho para decir. Cuéntanos, porque estamos bien curiosos, porque Letonia se nos hace tan lejos. Bueno, realmente estás lejos, ¿verdad? Geográficamente. Sí, está lejos. Geográficamente está muy lejos, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que compartimos como personas, y da igual si estás en América, si estás en Europa, si estás en Asia. Igual como personas, claro, siempre queremos las mismas cosas y necesitamos las mismas cosas, en el fondo, en hablando así general. Y pues... claro que habían cosas que me parecieron bastante difíciles para mí durante este año teniendo la experiencia, pero al mismo tiempo la riqueza que gané, que obtuve durante este año, realmente ahora puedo decir que es la experiencia hasta ahora, la más rica experiencia que he tenido en mi vida, por todos los cambios que he hecho en mí misma, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, en todo lo que he aprendido de otras personas también, y ahora también puedo llevar estos cambios en mi sociedad, en mi familia, entre mis amigos, que me parece muy rico eso. Qué bien, eso es fantástico, fantástico. También nos gustaría saber, ¿cómo ha sido tu experiencia con las familias donde has vivido? Porque hay una mamá que te recuerda mucho. Sí, me acuerdo de ella mucho también. Yo creo que le robaste el corazón a una mamá allá en Sudamérica. Pues me robó el corazón también ella y muchas personas que realmente extraño mucho ahora. Al principio convivencia con las familias me fue muy difícil. ¿Y por qué? Porque siempre he sido una persona bien independiente y también autosuficiente, y ya hacía como 6 años que no vivía con mis padres, entonces era completamente independiente, y vivir en casa de una familia para mí era como limitar mi libertad, es como robar mi libertad y no dejarme hacer todo lo que quiero, es como salir de casa a qué hora quiero y entrar en casa a qué hora quiero, y vivir con las familias era más como tenía que compartir también mi vida y mis experiencias, mis opiniones, mi tiempo, que no había acostumbrado a hacerlo. Y al principio realmente me costó muchísimo eso. Además, aquí en Letonia llevaba una vida muy activa. Y después en Montevideo, después de la programación, siempre tenía que ir a casa y no podía ir a hacer un montón de actividades que siempre hacía acá. Entonces, eso también me costaba mucho. Pero al final del año, ya esta experiencia me ayudó tanto abrirme hacia la gente y tener más ganas de compartir cosas que antes no las hacía tanto, ni siquiera con mis amigos, y ahora siento que he cambiado mucho justamente por poder vivir con las familias. Y Delia, bueno, que es mi mamá de Montevideo, la quiero un montón y la extraña, y es una persona que valoro mucho por su vida, que por todo lo que ha pasado durante su vida, y he aprendido mucho de ella también, y por ti compartimos mucho también, y qué rico. Qué lindo, qué lindo, esos son lindos, lindas experiencias, lindos recuerdos. ¿Tú volverías al movimiento algún día? Sí, es en realidad es lo que estoy pensando también, tal vez un año hacer mi segundo año, y pero aún tengo que tomar un, como pensar bien para no tomar una decisión rápida, sino también mirar a mi misión de esta vida, como que hacer lo que estoy llamada a hacer y no ir y hacer una experiencia solo por hacerla. Entonces también tengo algunas cosas para terminar acá, arreglar acá, y entonces sí estoy pensando en hacer mi segundo año o volver al movimiento. Igual siento muy orgullosa y tengo un honor muy grande de formar parte de esta familia que va a quedar mi familia por siempre, creo. Qué lindo escuchar esas palabras de una muchacha joven de otro continente que viene y da su tiempo, su energía aquí en Latinoamérica. Eso es algo loable, apreciamos y valoramos mucho lo que tú estás haciendo, aunque ahora estés en tu país natal. ¿Quieres mandar un saludo final a todos los que te escuchan, si hay algunos amigos especialmente tuyos o familias? Los micrófonos son tuyos. Sí, pues hay un montón de gente a la cual me gustaría mandar muchos saludos, muchos cariños, y es difícil ahora a nombrar a todos, pero creo que el saludo más grande que quiero mandar en este momento es para los nuevos integrantes que van a empezar la programación mañana, creo, y entonces... Sí, y me gustaría realmente decirles que aprovechen al máximo esta experiencia, a pesar de todas las dificultades que van a enfrentar también en conocerse, en valorarse, en aprender a hacer todo eso. Y realmente que aprovechen también la convivencia, aunque no siempre es fácil, y las giras, conocer otras culturas, gente diferente, que seguro que todo esto les va a ayudar mucho en sus vidas después de esta experiencia. Así y todos mismo mis es. Cariños a los coordinadores, fundadores, todas las familias que me han alojado durante el 2007, y mis compañeros, mis queridos compañeros de CF 2007, y toda la gente que ha conocido al grupo, ha estado en algunos cursos o presentaciones culturales que hemos hecho. Y pues saludos a todos que me conocen y los cuales que no me conocen todavía, tal vez. Vineta, ¿sí? Tengo una sorpresa para ti. Dime. Dice que aunque no te conozca, te quiere saludar una persona muy especial, muy querida para nosotros. ¿Está ahí en la línea? Oh, okay. Sadie, también te escuchamos en este Día Internacional de la Mujer, a quien enviamos nuestros más afectuosos y cordiales saludos de fraternidad, como asimismo también de homenaje por todo lo que la mujer hace en la familia, en la sociedad, en la política, en las artes, en la música, en los medios de comunicación. Te escuchamos, Adi. Sí, simplemente saludarles a ustedes y a toda la audiencia femenina, sobre todo, y compartir este email que nos acaban de enviar a todas las mujeres con quienes comparto la vida, con quienes cuento para apoyarme en lo bueno y en lo no tan bueno. Me siento bendecida por ser madre, hermana, tía, amiga. Felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Les deseo que sean felices hoy y siempre. Para todos ustedes también es un mensaje de Lini Fernández desde Tampa, Florida, una oyente nueva. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, Lenny. Está preciosa el email. Gracias. Y esperamos que te sigas conectando con nosotros. Y ahora tenemos una sorpresa muy linda y agradable después de un par de semanas a nuestro querido, apreciado amigo y hermano Amílcar Viñas y su querida esposa Charito desde Montevideo, Uruguay. Te escuchamos, mi querido hermano Amílcar, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Estaban hablando con una señorita de Letonia recién. Así es. Ella está escuchando. Bueno, Sveiki, a todos los letones, Sveiki, y a todas las mujeres. Y a todas las señoras de Letonia, muy feliz Día de la Mujer. Aunque sinceramente yo creo que el Día de la Mujer, también como dicen el Día de la Madre, quizá más el Día de la Madre, pero todas esas fechas son un poco estereotipadas de nuestra cultura y a mí personalmente me hacen pensar que el Día de la Madre y el Día de la Mujer es todos los días. Sinceramente lo digo, soy una persona bastante inusual para ser un varón latinoamericano, soy muy poco machista y respeto muchísimo el valor que día a día significan las mujeres en nuestra vida, ¿no? Guiándonos, orientándonos, llevándonos adelante, aguantándonos, porque los varones somos medio complicados a veces. Así que todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro. Estamos mucho aquí ya en la primavera. ¿Y cómo sabes, Sveiki? ¿Cómo sabes cómo saludar en letón? Porque cuando uno tiene una computadora, inmediatamente entré a cómo se dice hola en letón. Y me decía, Sveiki, bueno, ya aprendí una palabra. Pues gracias, muchas gracias por el saludo. Hay que ser cibernético. Y bueno, hola, Milka, te saluda Gladys. ¿Cómo te va, Gladys? ¿Cómo estás tú? Bien, perfecto, gracias a Dios. Aquí traviesos y hoy cumpliendo años, Nicole cumple 8 años, así es que estamos de fiesta el día de hoy. ¿Y cómo se dice feliz cumpleaños en letón? ¿Cómo se dice? Sí, Gileta. Santa María. Repito otra vez, por favor. Daud Laimes. Zimshanas Diana. Es muy complicado, mucho más fácil en español. Muchas gracias, un saludo. Pero qué cosa, ¿no? Estos idiomas centroeuropeos son tan antiguos, tienen raíces tan en enraizadas en el tiempo del desarrollo de las culturas de toda esa área del mundo, que realmente se hace difícil compararlo con los idiomas de raíz latina, ¿verdad? Son culturas que crecieron paralelas y no sé, por eso nos parecen tan extraños unos a otros simultáneamente, pero a la larga todos nos entendemos bien si nos miramos a la cara, no hay problema. Sí, pues letón es muy difícil para aprender, es un idioma realmente complicado. Y yo estoy por emprender viaje, como creo que lo hemos comentado, yo soy agente de viajes. Y esta vez me toca repetir un viaje que he hecho con un grupo de personas, que nos vamos al sudeste asiático para recorrer Malasia, Singapur y la capital tailandesa, en Bangkok. Y a mí me gusta mucho ir a Malasia y a Singapur porque son dos países netamente orientales con una característica muy peculiar y que sobresalta especialmente en estos días tan angustiosos que vive la humanidad, porque son dos países sumamente tolerantes, especialmente, y en esa área tan conflictiva ideológicamente, en lo religioso. Malasia es un país netamente musulmán, pese a ser un país asiático, porque esa península tan larga como una cabeza de elefante agachada, que es la península de Malaca, donde está Malasia peninsular, es un lugar de paso entre el mar de la China y entre la India, y siempre fue un lugar de comercio, es decir, los chinos, los árabes, los japoneses, bueno, posteriormente los holandeses, los portugueses, los ingleses, todos sentaron bota allí. Y uno hoy por hoy, en Malasia, tiene barrios de todas esas etnias que conviven absolutamente en paz. No hay problemas raciales en Malasia ni en Singapur. Uno tiene calles, que los turistas vamos a ver, donde hay un templo hindú, y a la cuadra y media hay una mezquita, a las 2 cuadras está la iglesia de Santa María, 3 o 4 cuadras a la vuelta empieza el barrio chino y están los templos budistas, y realmente hay no solo un respeto mutuo, sino como que todos hacen cuestión de enriquecer con su aporte cultural la cultura nacional, y verdaderamente es como un ejemplo, ¿verdad? Porque aparte de ser muy pintoresco verlo y sacarle fotos, nos hace reflexionar. Recorrido turístico imaginario, Amílcar. Me imaginé en todos esos lugares en un minuto. Amílcar, en nuestro Nuestro tema de hoy que queremos compartir con toda la audiencia y los oyentes es cómo cambió Viva la Gente tu vida, tus experiencias, cómo ha impactado eso en tu familia, en tus amigos. Vineta nos acaba de dar su testimonio de todo eso, sus experiencias que son maravillosas, fantásticas, porque fue de un país a otro para saber algo de ese momento de Gente que Avanza. Pues nos gustaría, se fue a encontrar en Suiza al movimiento, fue, esto es algo fantástico. Nos gustaría saber algo de cómo tú, cómo supiste del grupo, cómo te enteraste que había este movimiento, amiga. Bueno, me enteré con el gancho, como decimos aquí, entre comillas, que tuvo en su momento Viva la Gente, que fue el espectáculo musical. El elenco de Montevideo, de Viva la Gente, hizo una presentación en un hotel de Montevideo, en un salón muy bonito, y muchos jóvenes de nuestro secundario fuimos a verlo. Inmediatamente a mí me conquistaron con su música y con su calidez, primero con todo lo que significaba esa alegría espontánea que transmitían en sus canciones y en sus coreografías. No fue la ideología lo primero que me conquistó. Profundicé a medida que pasaban los meses y los años en estos temas, hasta donde mi intelecto me lo permitió, y sin duda Viva la Gente me marcó positivamente para toda mi vida. Primero porque me ayudó a profundizar más lo que ya mis padres me habían inculcado, y es que todas las personas somos iguales y merecemos el respeto de nuestros semejantes, y tenemos que respetar a nuestros semejantes. Y segundo, porque definitivamente me enseñó aquello de que cuando uno apunta con un dedo a otra persona con la mano, se olvida que hay tres dedos que te están apuntando a ti. Y eso con respecto a las responsabilidades que podemos tener frente a cualquier circunstancia en la vida, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es verdad. Muchas veces uno es más la raíz del problema que la raíz de la solución. Y tiene que transformarse uno en ser parte de esa solución a ese inconveniente, por grande o chico que sea, ¿verdad? Entonces, en esos dos aspectos fue que Viva la Gente a mí más me afectó. Me dio esa pauta de que reforzó lo que yo ya sabía, y es el respeto por el prójimo, y me indicó, me abrió los ojos a darme cuenta de que yo no podía sentarme a esperar de la vida cosas o a pedir soluciones si yo no aportaba mi grano de arena para solucionarlo, para salir adelante. Y bueno, básicamente es esa experiencia. Después me permitió conocer más de mi continente, y primero que nada la idiosincrasia de sus pueblos, que realmente fue magnífico poder hacer tantos amigos y conocer tantas culturas diferentes, conocer tantas personas. Viva la Gente me dio mucho más a mí de lo que yo le di a Viva la Gente, porque conocí tanta gente. El programa me dio a mí tanta experiencia humana. Compartí con tanta familia, compartí con estudiantes, con obreros, con presos cuando íbamos a visitar ciertos establecimientos penitenciarios. Aprendí tanto de la vida y de la condición humana durante mi juventud, que eso es una cosa que, bueno, me ha marcado a mí, y a su vez yo le he volcado a mis hijos, y que se respira un poco en la casa nuestra, ¿no? No sé si eso más o menos ilustra la pregunta tan vasta que me hiciste, Claudia. Por supuesto que sí, demasiado. Como siempre, tú tan descriptivo, eres especial para esto de guía. Se queda como anillo al dedo. Aquí, Hermes. Sí, verdaderamente eso que has comentado, algo impactante, la huella que ha quedado después de ese tiempo que hemos estado en el movimiento. ¿Y está la señora Charito por ahí? Charito, te la llamo porque es la hora del almuerzo aquí. Está cocinando. Oh my God, bueno. Okay, mientras, por favor, ya la llamo. Sí, mientras le llamas, también quiero decir que está en línea nuestro querido hermano Raúl Proaño desde Ecuador, que en el transcurso del programa vamos a hablar sobre la universidad a distancia. Un programa, este es un adelanto que le estoy dando, este es un programa que hace mucho tiempo hemos soñado, y Raúl Proaño desde Quito, Ecuador, nos va a hacer una invitación. Raúl, buenos días. Raúl, te escuchamos. Hola, Hermes. Charito, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Bueno, un saludo para todos. Ahora que estoy más práctica con el tema, que sé que hay muchos que nos están escuchando, aprovechar un saludo global. Y bueno, les cuento que no sé qué ha hablado a mí hasta ahora. Estamos acá en un domingo muy lindo en Montevideo, aprovechando los últimos días de verano. Y bueno, la pregunta del día. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? Adiós, gracias a todos. Adiós. Estamos muy bien y estamos de fiesta hoy con el cumpleaños de nuestra querida niña Nicole, que está cumpliendo 8 años. Así que estamos de fiesta también acá. Bueno, todo, porque aparte es el Día de la Mujer, así que tienes festejo de cumpleaños y festejo de la mujer, todo junto. Saludos para todas las mujeres. Exacto. Para esas guapas del mundo que podemos hacer más de 2 cosas a la vez, que podemos hablar, cocinar y pensar en todo. Bueno, bueno, ¿cómo ha afectado? A mí, en el sentido de, yo me acuerdo cuando en la entrevista de ingreso para integrar el grupo, me hacían un montón de preguntas a las cuales yo jamás me las había planteado. En realidad, yo era una persona buena, o como decía Omar, una buenuda, de esas que no hacen mal a nadie, y que con eso ya estamos felices en la vida. Pero después, a partir de estar en el grupo, me di cuenta que todos tenemos un papel tan importante, ¿no? Cosa de que en la cadena esta de donde los animales también son importantes para que existamos, digo, los seres humanos, tenemos que ser no solamente buenos, sino efectivos. Y si bien no soy una persona líder así de decir estoy en tal grupo, trabajo en tal grupo, me sirvió mucho para dentro de mi trabajo dar un enfoque diferente a mi trabajo, ¿no? A hacer las cosas con la gente, pero por la gente y no a través de la gente y usándolas, porque a través de eso gano el sueldo, ¿no es cierto? Exacto. Y pienso yo que si todos miráramos a nuestro prójimo de otra manera, habría menos abusos, el mundo sería un poco mejor, con tan pocas cosas que tenemos que cambiar los seres humanos, ¿no? Porque el egoísmo es el que nos lleva a todas estas debacles. Un país que es tan rico, a veces miro las fotos que te muestran a veces satelitales del planeta, un planeta tan hermoso el nuestro, animal a nivel visual, que después cuando te vas acercando, pues ves las injusticias y realmente tenemos que saber compartir mucho más. Va más allá de temas políticos, porque pienso yo que hasta ahora ninguna ideología política ha dado en el clavo, porque ninguna ataca el cambio de la persona, sino el tema de los bienes, quién tiene más, quién tiene menos, a quién le saco, a quién no le doy, y eso realmente es una lástima. Pero a nivel mío, digo, mi personal me dio una alegría de ser, de poder darme a los demás. Yo te acordás que en el primer programa decía que no hablaba nada, era una persona muy muy muy taciturna, era muy, muy metida en mí misma. Y este programa me ayudó a abrirme, a buscar lo mejor de mí para dar a los demás, y bueno, a formar una familia. Pero sí, siempre digo, pienso yo que hay mucha gente que puede decir que ha hecho cosas mucho más concretas, ¿no? Lo mío es más bien familiar y de trabajo. ¿Sabes que mi trabajo, no? Que trabajamos en turismo. Bueno, sí. No sé, Hermes. Sí. Tenemos la casa, está mucho ruido, bueno, porque hoy tenemos la casa invadida, tenemos a mi tía que vino a quedarse el fin de semana, tenemos a gente trabajando en casa, aprovechando que es el día libre, así que hay mucho ruido, disculpen, pero estamos un poco movidos hoy. Charito, también te está escuchando, no sé si has escuchado hablar de Pineta de Letonia. ¿De? Pineta de Letonia, te está escuchando. No. No la conociste a ella, ¿verdad? No. Ella estuvo participando en el movimiento, también estuvo contando su experiencia y ha sido una persona muy importante en el movimiento. Y el domingo pasado, el domingo anterior, cuando estuvo Bernard, estuvo Janet. Ay, qué lindo. Sí, mami Janet y Jan. Pues entraron muchas personas y estábamos hablando. Y bueno, entró. Eso es va a ir un creyendo, me parece, ¿no? Porque uno se va pasando la voz y nos vamos entusiasmando y la gente que ha pasado por la gente es tanta. ¿El nombre es Viñeta? Sí. ¿Y de dónde es? Viñeta, ¿estás todavía en línea? Sí. Aquí te está saludando Charito desde hola. Uruguay. Hola, sí, hola. No, decime, oh, muy bien. ¿En qué año estuviste? 2007. Ah, 2007. Ah, pero pues es una niña. Un bebé. Está bueno. Lo bueno que este programa va a ser de que mucha gente, como tú entraste hace poco tiempo, se incorporen a esta experiencia. Yo pienso que una de las cosas que a mí más me sirvió en aquella época no se exigía que uno terminara secundaria para ingresar a Viva la Gente, ¿no? Sino que uno participaba ya si quería hacerlo y tenía el aval de los padres. Y yo, a mí me sirvió mucho después volver y retomar mis estudios, pero con otra meta, con otro, viste, con otro enfoque. Y ahora los chicos que entran ya tienen terminada una etapa de su vida, una de sus estudios, y muchas veces algunos hasta han cambiado, han decidido que venían siguiendo una profesión que no era la que se adaptaba más a ellos, sino que lo hacían más bien por otro tipo de intereses y no vocacional. Entonces digo, esas jóvenes que entran y que están haciendo un pare, les digo a los padres que están pensando a veces de mandar a sus hijos o no, es tan bueno que los chicos paren un poco y tomen distancia y después de 1 o 2 años retomen sus estudios o encaucen mejor su futuro, que a mí por lo menos me sirvió bastante, ¿no? Charito, sí. Escucha esta carta. A ver. Esta carta llegó la semana pasada. Soy Juan Luis Cacho Cabral, aunque de Uruguay ya hace mucho tiempo vivo en Sudáfrica. Mi esposa Molly Mini, nacida en Rhodesia, en Zimbabue, ambos de Viva la Gente. Yo participé en el primer elenco latinoamericano y tuve el privilegio de estar un día, ya que era miembro de Viva la Gente de Uruguay, en 1968 y 69, de la reunión en la cual con Omar Ibargoyen y otros hablamos de formar el elenco latinoamericano. Yo a los 16 años no me percaté de lo que la importancia que tenía en este momento, y fue algo histórico y que cambiaría tantas vidas. Él nunca se imaginó que iba a llegar a hacer todo esto, dice, incluyendo la mía y la de Molly. Más tarde se unieron mi hermana Charo, que es la que estamos escuchando. Bueno, esta es una carta muy linda. Pero te cuento. Ahí no te dice todo, pero él cuando ingresó a Viva la Gente, nosotros no nos hablábamos, éramos dos gurises, como decimos acá, dos niños, porque él tenía aquí 16 y 17, por eso tenía 15, y estábamos muy peleados. Nosotros veníamos ya de una época donde mi padre había fallecido hacía 2 años y nos llevábamos muy, pero muy mal. Y habíamos decidido que en la propia casa no nos íbamos a hablar, porque cada vez que hablábamos era un horror, ¿viste? Nos pegábamos, nos decíamos de todo. Bueno, mi madre vivió una tensión bastante fea, porque fue la parte de viuda reciente y demás. Entonces mi hermano se fue al elenco, y yo no sabía nada de su vida, ni me metía, ni sabía. Todo lo que había que decirle yo decía a través de mi madre: mamá, decirle tal cosa, mamá, decirle tal otra. Bueno, era así. Y de repente un día viene y me llama a la calle. Digo, ¿qué querés? Si me va a decir algo, yo le voy a dar un trompazo. Y resulta que dice, mira, yo estoy yendo a un grupo donde realmente he aprendido que la vida que estoy llevando no es correcta, nosotros no somos hermanos, no podemos ser así, yo te quiero mucho, y vas a hacer y nos arreglamos ahí como pareja. Wow. Mira, qué linda experiencia eso, ¿eh? Antes de entrar al grupo ustedes ya empezaron con un cambio. Eso es Y después al año siguiente viajamos juntos, ¿viste? Pasamos todo el inicio, el primer viaje que fue como Argentina, Paraguay y Brasil, lo hicimos juntos. Él ahí estaba formando, también estaba en el grupo Molly en ese momento, que era una rhodesiana hablando inglés, ¿viste? Muy muy simpática y todo, pero que se volvía a su país. Y 2 meses antes de volverse, él le dijo que estaba enamorado y se dijo que también. Y bueno, ahí organizaron su futuro y se fue a vivir a Sudáfrica y a casarse allá. Siendo muy joven, tenía 19 años, ¿eh? en aquel momento era toda una odisea, irse sin dinero y todo, y empezamos a emprender una familia y todo muy bien. Pero el gran cambio, pienso yo, que fue este también, que no lo te lo nombré, pero ahora que nombraste a mi hermano, que bueno, y somos muy compillos, igual nos seguimos tirando de los pelos, pero no dice, somos muy chocantes porque no somos muy impulsivos y no somos, queremos decir nuestras cosas y todo. Pero no es aquella vida de como 2 años sin decirnos la palabra, ¿no? Estoy viviéndola en la misma casa, ¿no? Esos adolescentismos que nos vienen, viste, que nos enojamos con las cosas y la gente, ¿no? Wow. Bueno, te agradezco que hayas compartido también la carta de mi hermano. Charito, escucha el final porque es muy interesante lo que dice. Dale, claro, dale. Que voy a estar en enero en Uruguay. Yo no sé si tú sabías, pero ya lo escuchaste. Sí, agradecer y sobre todo ir con la esperanza de poder ver algunos dinosaurios de los años 70, más prácticamente. Ojalá podemos tener unos cuantos que estuvimos como yo ese famoso día del 2 de enero de 1970 cuando se inauguró el movimiento. También va a venir en el año que viene cuando los 40 años. Para ti y para todos los que nos están sintonizando, Gladys ya tiene hecho el segundo PowerPoint que va a ir y bueno. Ahí también van a recibir muchas sorpresas y fotos inéditas. Fotos nuevas. Esperamos la de ustedes, somos los únicos que estamos esperando la foto de Amílcar y Charito. Uy, tenemos mucho, nos da vergüenza. La nueva es nueva, uy, bravo. No, está bien, vamos a mandar. La vieja ya tenemos. Sabes que mi hermano se encontró en enero, cuando conozca a Figueredo, que es otro también compañero dinosaurio de la época esa, se encontró en San Juan de Puerto Rico con Piero Aloini, que no sé si fue de tu época también, Piero Aloini, el italiano, ¿no? ¿Hermes? ¿No era? No, te hubieras acordado. No fue era el director. Que salió unos meses antes. Pero llegué a ver sus fotos y toda su historia. Después a mi mujer me tomó la dirección él. El tema está en que se encontraron y fue una experiencia gratísima, realmente. Siempre es bueno encontrarse con los amigos que son como hermanos, ¿no? Bueno, sí, Hermes. Un abrazo grande, gracias por compartir con nosotros y por atendernos en esta mañana. Un abrazo grande para Milcar, para tu familia, para tu mami. Y esperamos el próximo domingo. Que te metiste en esa aventura de que emprendiste con tanta responsabilidad y que nos está movilizando las neuronas, tanto a jóvenes como a los dinosaurios, como ustedes dicen. Un saludo para todos los que están escuchando y otra vez, feliz Día de la Mujer y vamos para adelante, que este mundo estuviera gobernado por más mujeres. Yo pienso que habría más paz y menos caos como tenemos, ¿no? Y tanta corrupción. Bueno, gracias, Charito, que tengas feliz día. Bueno, gracias, chao. Vineta, queríamos saber si tienes hermanos, como habló ahora Charito de hermanos, me olvidé preguntarte ese pequeño detalle. Sí, tengo una hermana y se llama Santa, y ella quería mandar muchos saludos a padre Pablito. Oh, sí, de veras, claro que sí. Sí, le conocí el año pasado en Suiza, en una conferencia donde estaban también algunos del movimiento. ¿Y ella está ahí contigo? ¿Ella está ahí contigo, Vineta? No, ya no está, se fue. Oh, qué pena, pero bueno, tu saludo va a ser extensivo entonces a través de ella, para el padre Pablito, claro que sí. Muchas gracias, Vineta, por estar con nosotros el día de hoy. Queríamos que escucharas a estas personas porque son personas que han estado casi 20 años antes que tú y que pudieras comparar lo que nos contaste con lo que ellos estaban diciendo, y prácticamente no hay diferencias en la esencia, ¿verdad? De lo que tú nos dijiste. Sí, estaba pensando justamente en eso, que aunque nos separan 20 años, casi 30, pienso. Sí, 20 años, pero no hay diferencias en los cambios que hacemos en nosotros mismos. Exacto. Yo también era más egoísta y ahora pienso más en la gente, y en mi trabajo también siento muchos cambios en cómo percibo las cosas, cómo hago las cosas, con qué conciencia, con qué pensamientos, y también busco la mejor manera para tratar a las personas, decir más, agradecer más y decir perdón más a menudo cuando lo necesito, ser más sincero posible con la gente, que antes no era tan consciente de eso, de hacerlo, intentar hacerlo. Mi neta, qué lindo escuchar todas tus palabras. Gracias por estar hoy. Acuérdate que tú eres nuestra corresponsal en ¿dónde? Letonia. Okay. Entonces, vamos a estar nuevamente en contacto el próximo domingo. Espero que tengas tiempito el próximo domingo en la tarde. Y en este momento vamos a irnos a escuchar un tema musical de Ricardo Montaner, el cantautor venezolano. Y con esta canción nos despedimos de ti, Vineta. Un beso grande para ti y te esperamos el próximo domingo, porque ahora va a ir a una, va a ir a un evento, creo ella ahora. No creo que nos siga escuchando por hoy, por lo menos. Sí, pues muchas gracias. Tenía mucha alegría hablar con ustedes y escuchar a la gente. Un saludo de mi compañera Ivana de Argentina, que ahora estamos chateando por Messenger, pero no sé por qué. Ah, sí, estaba escuchando. Pues muchos saludos a Ivana, que está escuchando también ahora el programa. Fantástico, pues, salud. Me despido, entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el próximo domingo, y saludos a Ivana, y también queremos escuchar a Ivana muy pronto. Si es posible, hoy mismo, ahora mismo. Entonces, escuchamos el tema musical de Ricardo Montaner, Las cosas son como son. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Si se trata de amor, hablemos de corazón, y aunque te duela el dolor, dale vida al perdón. Cuando hay amor de verdad, no hay nada más que te deba importar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Así es la vida, más amar, de igual a igual, me cuesta tanto dar por dar, no le apuestas todo y más, oh, no vale la pena nada, hablemos de corazón, las cosas son como son. Dale paso al amor, sacale brillo al humor, no rompas tu corazón, el tuyo te romperá. Si no has de amar, da igual a igual, nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son, la vida es caridad. Oh, hablemos de corazón, las cosas son como son. Duele oír la verdad. Hablemos de corazón, pensaste en uno y no en dos, y la factura dolió. Vas a amar de igual a igual, cuesta tanto dar por dar, no le apuestas todo y más, no vale la pena nada. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Dale paso al amor, sacale brillo al humor, no rompas tu corazón, el tuyo te romperá. Si más de amar, da igual a igual, nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son, vida es caridad. Oh, I'm nunca va a regresar. Hablemos de corazón y las cosas son como son. Oh, la vida es realidad. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Vida es caridad. Hablemos de corazón, hablemos corazón. ¿De qué crees? Gente a favor de la gente. La gente. Y así continuamos en esta hermosa mañana de domingo aquí desde Los Ángeles, California, y con controles centrales ahí en Washington, D.C., con nuestra querida amiga y compañera de tareas, Sadie Acosta. Y si es que vive dentro de los Estados Unidos, y pueden comunicarse con nosotros a través de este teléfono 202-580-8697. Sí, les repito, es el 202-580-8697. Y si está en otra parte del mundo, pues puede llamarnos, comunicarse con nosotros agregándonos en su lista de contactos ecos.del.paraguay. Tenemos nuestro email y también puede servir de messenger, es gentequeavanzaonusa@lib.com, todo junto, gentequeavanzaonusa@libcortae.com. También con mucho gusto estamos recibiendo a muchos miembros nuevos en el Orkut, en nuestra comunidad que se llama Gente que Avanza, ex viva la gente, y tenemos ya casi como 15 usuarios actualmente. Magnífico, muchas gracias, Sadie. Raúl, buenos días, te paso con Hermes. Querido hermano Raúl Proaño, desde Quito, Ecuador, ¿qué nos cuenta, Raúl? Ok, parece que tenemos un pequeño problemita con Raúl, so cuando ya esté saliendo al aire nuevamente, seguiremos con él. En momento sigo comentándoles que tenemos ya bastantes miembros dentro de nuestra comunidad en orkut.com, y pueden buscar la comunidad Gente que Avanza, ex viva la gente. Y ahí podemos interactuar, postear fotos, hablar de cada uno, dejar mensajes. Es un medio más para seguir comunicándonos. También quiero mencionarles que el Centro de Formación del Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza tiene un email donde todos ustedes pueden comunicarse con ellos para saber más de ese movimiento. Pero antes les digo que tienen una página, www.gentequeavanza.org. You've got mail. www.gentequeavanza.org. El email es cf@gentequeavanza.org. Si quieren enviar una carta en forma normal, digamos el correo normal, es Avenida 8 de Octubre, 2514, código postal 11600, Montevideo, Uruguay. El teléfono es 598-2-481-2646. Les repito, el teléfono en Uruguay es 598-2-481-2646. Por último, les cuento de que tenemos también un blog. Este blog se llama www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Creo que Raúl quiere contactarse con nosotros, pero Raúl, te sugerimos que llames a controles centrales a ecos.del.paraguay. Gracias. Gente a favor de la gente. La gente. Gente que avanza, gente que lucha por una. Okay. Entonces estamos regresando, enviando nuestros más cordiales saludos a todos nuestros hermanos de Latinoamérica y el mundo a través de este su programa, Gente que Avanza, Viva la Gente, que se está emitiendo directamente desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos, con conexiones desde Los Ángeles, California, donde nos encontramos Radix y yo. A todos los amigos de diferentes países que nos han hecho llegar su correspondencia. En un momento vamos a estar con el correo semanal. El programa de hoy estamos hablando de cómo ha afectado tu cambio, tu experiencia en tu familia, en tu hogar, en la sociedad donde tú te desenvuelves y en lo que tú haces. Y este es un verdadero regalo del programa Eco Radio a todos los oyentes, ya que este programa va dirigido a todas las familias, donde hablamos de los valores humanos, donde hablamos de valores educativos que nos hacen cambiar y nos hacen crecer. Estos testimonios que hemos estado escuchando recientemente de jóvenes que han tomado grandes decisiones en sus vidas y han transformado por ende su vida, su familia y su trabajo, su hogar, haciendo una diferencia grande. También personas que han dedicado su tiempo y su energía a hacer grandes cosas en sus respectivos países. Desafortunadamente no podemos contactarnos con nuestro querido hermano Raúl Proaño, desde Ecuador, con quien teníamos la intención de poder hablar sobre la Universidad a Distancia, que es un programa lindísimo que muchas veces se ha soñado hacer este programa. Y pues ahora Raúl Proaño, que es el director, iba a compartir con nosotros todas estas ideas. Desafortunadamente, aparentemente Raúl tiene problemas de contactarse con nosotros. Si no lo podemos hacer ahora, lo vamos a hacer en un rato más con todos ustedes. Y bueno, ahora pasamos al segmento del correo semanal de Viva la Gente, Gente que Avanza. Hemos recibido una carta muy interesante de la gente que estuvo en el congreso que se realizó recientemente en Iguatú, Brasil. Los responsables de este evento nos han hecho llegar una carta un poco extensa que tiene 7 páginas en donde ellos nos dicen lo siguiente. Queridos hermanos, nuevamente nos estamos comunicando con todos ustedes para enviarles el informe final del encuentro 2009 realizado en Iguatú, Brasil. Además, les enviamos la carta del perdón y la reconciliación que algunos de ustedes ya han recibido, pero es importante que todos la puedan leer. Es por eso que le reenviamos. Encontrarán la carta en español para que todos puedan leerla, y debajo de ella la original, que fue escrita en el encuentro en portugués, firmado por integrantes del movimiento. Esperamos sus comentarios y aportes para los que quieran hacer este comentario. Desde ya le enviamos un caluroso saludo, Joana Casares y Jan Hassan. Le pedimos las respuestas que puedan hacer al centro de formación Gente que Avanza @gmail.com o centro de formación Gente que Avanza .org. Los miembros de este evento que se realizó recientemente en Brasil fue Sergio Casaril, Juarez Pereira y nuestro amigo Miguel Ángel Ferreira, del Encuentro Continental Gente que Avanza 2009, y abajo dice 40 años de acción por la gente. Yo creo que toda esta carta lo vamos a leer, lo vamos a poner en el blog, para que todos ustedes puedan leer, porque es un poco extensa. Lo que sí voy a leer otra vez, a pedido de varias personas, es la carta que nos enviaron en enero del 2009, desde el Congreso. Dice: queridos todos, tenemos casi 40 años de historia y hemos vivido momentos felices y también difíciles. Es una excelente oportunidad para agradecer a todos, integrantes, amigos, familias de Viva la Gente, Gente que Avanza, a los diferentes países, organizaciones, gobernantes, pero en especial a Dios por alentarnos a seguir avanzando en esta misión, en este marco en el cual el tema central del encuentro 2009 es el perdón y la reconciliación. Queremos como organización reconocer que a través de la historia

qué alegría escuchar tantas voces conocidas a la distancia y ahí. El odio por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Siguiendo con el correo semanal, Beatriz Corona desde Argentina nos envió unas fotos y también unas cartas en el transcurso de la semana, donde nos deseaba muchos éxitos en el programa y que siguiéramos en contacto con ellas allá en Argentina. Muchas gracias, Beatriz, por el material que nos envió y muchas gracias por las fotos que nos envió. Esperamos la foto de todos ustedes lo antes posible, porque quiero decirles que el PowerPoint número 2, Recordar es Vivir, ya está por salir en estos días, así es que esperamos la foto de ustedes. También hemos recibido carta de Raúl Proaño, que lamentablemente él tiene algún problemita con su equipo, donde nos habla de la universidad a distancia, donde es el director en la ciudad desde Quito, Ecuador, y quería compartir con toda la audiencia sobre las posibilidades de la gente poder estudiar online. Esperamos que Raúl, si esta semana no podemos, vamos a poder, ojalá que podamos la semana que viene poder estar en contacto contigo, primeramente Dios. También tengo aquí una carta de Florencia Pérez que nos dice que ella no puede contactarse todos los fines de semana con nosotros. Ella está con nosotros espiritualmente, nos apoya y dice, nos manda muchos saludos, y también a todos los que la recuerdan a ella, Florencia Pérez Barco desde Argentina. También hemos recibido una carta larguísima de Mami Janet con unos comentarios muy lindos y unos contactos con un montón de personas a quienes ya les hemos enviado a través del email nuestra invitación, para que también ellos sean partícipes del programa. Como siempre le estoy diciendo, este programa no es solamente de nosotros, sino es de todos, y el objetivo es que estrechemos más los lazos y los vínculos de hermandad latinoamericana. Así es que este ha sido el correo semanal de Viva la Gente, Gente que Avanza. Bueno, quería recordarles nuevamente que pueden contactarse con nosotros a través del Skype ecos.del.paraguay, agregándonos a su lista de contactos. Sabemos que algunos tienen problemas a veces con el internet, pero con un poquito de paciencia, pues vamos a ir aprendiendo todos. Sé que Raúl tiene problemas de internet, dice que su equipo no es el problema, pero te invitamos, Raúl, a que después del programa te quedes unos minutitos para que hagamos un pequeño ensayo con Sadi, a ver cómo sería la mejor manera de conectarnos. De todas maneras, esperamos tu email o algo así para poder comunicar a los oyentes tus ideas sobre esta magnífica idea de la universidad a distancia. A mí por lo menos me interesa bastante, capaz que ya sea tu alumna cibernética entonces. También quería hacerles recordar de nuestro blog, pueden ingresar al blog, dejar sus comentarios y también van a enterarse de muchas novedades. La dirección del blog es www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Está un poquito largo, pero es por el nombre de Gente que Avanza. Pero es bastante fácil de recordar. Gente que Avanza, Radio Online 2009.blogspot.com. En ella también van a encontrar las novedades, y una de ellas es que queremos cambiar el nombre de nuestra programación. Gente que Avanza, Viva la Gente. Algo que fusione, algo que represente la esencia del movimiento. Y como hemos escuchado a Vineta en su experiencia, y aparte a los esposos Viñas, Milcar y Charo, no hay ninguna diferencia, a pesar de que hay una diferencia generacional entre ellos, prácticamente de tres generaciones. Entonces Vineta es una niña reciente en el movimiento, prácticamente en el 2007, y Amílcar Charo y también Hermes estuvieron en los años 70. La esencia sigue la misma, la intención y la visión es la misma. Y Raúl también, Raúl estuvo en los años 70, es la promoción de Hermes y Charo. Así es que, pues esperamos sus sugerencias. Tenemos ya unos cuantos, queremos escuchar más ideas para poder hacer la selección con un selecto grupo del jurado, que más adelante vamos a decirle quiénes son el jurado, y tenemos un premio sorpresa, no es una monja enjaulada como me dice a veces Hermes, es una sorpresita para la persona que gane con esa nueva denominación para el programa. Bueno, en un instante más le enviamos nuevamente muchos saludos a todos nuestros oyentes. Esperamos también que en el futuro podamos contar con la presencia y la participación de las familias, que así como esta mamá que habló de Uruguay, podamos contar con las otras mamás de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, de todos los países donde ha estado el elenco, para que podamos escuchar los testimonios de ellos también. Asimismo, esperamos que los amigos que están en Centroamérica puedan participar más activamente también del programa. Y ahora vamos a nuestro segmento Viva la Gente en la Historia de Latinoamérica. Y este es un informe de la gira por Río Grande do Sul, Brasil, del elenco latinoamericano de Viva la Gente en el mes de mayo y junio de 1972. El reporte dice: el elenco latinoamericano de Viva la Gente acaba de realizar una gira de un mes y medio por el estado de Río Grande do Sul, Brasil, donde fue invitado por las organizaciones del tercer Festival Nacional del Arroz en Cachoeira do Sul a inaugurar la feria y a actuar especialmente para el presidente de la nación. La gira, que comenzó en Santana do Livramento, continuó por las ciudades de Santa María, Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas y Río Grande, dentro del marco de las festividades conmemorativas del sexicentenario de la independencia del Brasil. El elenco estaba compuesto en ese tiempo por aproximadamente 40 jóvenes de 12 naciones, con la edad media de 21 años, en su mayoría latinoamericanos, representando a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Japón, África, Rhodesia, Francia e Italia. Con el presidente Garrastazu Medici en ese tiempo, comentando sobre la actuación para el presidente Garrastazu Medici, el diario Jornal do Povo de Cachoeira do Sul expresó: la tercera Feria del Arroz acertadamente supo seleccionar un espectáculo digno de ser presentado a nuestro presidente, tanto que este se entusiasmó y rompió el protocolo y las medidas de seguridad, se dirigió al grupo a felicitarlo repentinamente el entusiasmo que había demostrado ya en 1970 en ocasión de otra entrevista con estos jóvenes. Durante la gira, el elenco latinoamericano trabajó estrechamente con personas de todos los niveles de la vida brasileña. En Santa María, con los líderes estudiantiles de la Universidad Federal y de la Enseñanza Secundaria, y las demás de la Liga Femenina contra el Cáncer, quienes lo invitaron y organizaron su acción en esa ciudad. En Caxias do Sul y Río Grande, fue invitado por las intendencias municipales a actuar en el programa de los aniversarios de dichas ciudades. En Porto Alegre y Pelotas trabajó con la Comisión Estatal de los Festejos del Sexquicentenario, y también en Pelotas con el Sindicato de los Trabajadores, y en Santana do Livramento fueron los maestros y los padres de la escuela del área polivalente que organizaron la presentación. Show público alcanzado. Se dieron 11 shows y 20 mini shows promocionales ante un número de personas estimadas en 55.000, sin contar al público alcanzado en numerosos programas de radio y televisión. Se actuó en todas clases de escenarios, incluyendo estadios, gimnasios, escuelas, cárceles, teatros y plazas públicas. y se convivió con más de 200 familias brasileñas. En todas partes comprobaron la generosidad de los brasileños que colaboraron con el transporte del elenco y sus 4 toneladas de equipo técnico y ayudaron a conseguir materiales necesarios. En Porto Alegre, un grupo de amigos hizo una colecta para donar 2 valiosos amplificadores de sonido y la tienda Anclagen donó ropa. En Caxias do Sul, la fábrica Alfred confeccionó y donó camisas para todos los hombres del elenco. En Pelotas, la intendencia municipal contribuyó con pantalones para los jóvenes y la fábrica de tejidos Sheila dio buzos de lana para uniformar a todos los muchachos como recuerdo de la comunidad de Pelotas. Todas estas recuerdos de gloria nos hacen pensar la forma como Viva la Gente impactó en esta ciudad. Citas de la prensa y autoridades. La Platea, Santana do Livramento, 14 de mayo de 1972. El espectáculo superó a toda la expectativa y constituyó un éxito sin precedentes. El intendente del Livramento, doctor Nery Carvalho Campos, un buen gobernador debe ser justo con su pueblo e incorruptible, y ustedes así están preparados para ello, por eso confío en ustedes. A Platea, 12 de mayo de 1972. Otro artículo en este periódico. Su trabajo artístico es realmente sensacional, completo, pleno de color, con ritmo de juventud, de una generación que sabe lo que quiere y que se ha trazado una meta ejemplar, contagiando tanto que aquellos que han pasado lejos los 20 años retroceden en el tiempo y se ubican junto a estos jóvenes que ahora, que contrariamente a lo que se pueda pensar en su primer momento, son distintos de otros que tienen otras preocupaciones sin realizaciones. Estos realizan, hacen. Es tan brillante su trabajo que la función que ha llegado a su fin y ustedes no se cansan nunca de aplaudir. Lejos es el mejor espectáculo en los últimos tiempos que se ha presentado en el interior. Leonardo Povo, Cachoeira do Sul, de Cachoeira do Sul, el 28 de mayo de 1972, titulaba en su primera página: un espectáculo grandioso, digno de todos los elogios, sea por la fabulosa atención de sus componentes de muchos países, sea por la simpatía y responsabilidad de todos ellos. Un cura párroco de una parroquia en Santa María dijo: creo que este grupo en este momento está siendo un instrumento de las manos del Espíritu Santo para llegar a mejor, para llegar de mejor manera a todo el mundo. También tenemos el intendente de Pelotas, profesor Francisco Eles Alves de Fonseca. Es reconfortante para mí, después de un día largo de trabajo, encontrar a jóvenes como ustedes que trabajan y piensan y luchan por ese ideal que ustedes tienen, que es el ideal cierto. Un militar dijo que vio el show en Pelotas, en la ciudad de Pelotas. Me asustó. En todos mis 50 años nunca he visto un espectáculo que en todas sus facetas me impactan tan profundamente. Y así seguimos recopilando información, y ahora tenemos algunas de las familias que alojaron. Una madre en Caxias do Sul: ustedes nos han dado una esperanza en el futuro que tendrán nuestros hijos. Otra madre dijo: no hay dinero que pague lo que han realizado en mi casa. Son hijos que jamás olvidaré. Un joven: nos mostraron que la juventud puede encontrar un camino justo y válido, que a pesar de las diferencias de los hombres podemos vivir juntos y felices. Nos ayudaron a crecer. Un padre de familia: en un mundo en aquel hombre está llegando casi a ser un robot, es una tremenda alegría encontrar a Viva la Gente y darnos cuenta de que existe un encuentro de generaciones, un diálogo entre las generaciones, que es lo que necesitamos todos. La directora de un colegio dijo: Viva la Gente es el océano en que me entrega a Dios. Yo había hecho mi colegio una isla, pero Viva la Gente creó el puente entre la isla y el mundo. No puedo quedarme más en mi isla egoísta sin cruzar ese puente al mundo. Dispongan de mí y de mi colegio. Es realmente excepcional esto. Otro padre dijo, al encontrarles a ustedes se renueva mis esperanzas en que está surgiendo una nueva era para la humanidad. Ustedes son la prueba de ello, jóvenes de diversos países hermanados en algo que es inmensamente maravilloso. En ustedes se refleja el amor, la fe y la comprensión en la humildad. Son jóvenes que en la mañana, que en el mañana serán los que gobiernen este mundo, y al aplicar esta filosofía de mundo de vida al mundo entero, entrarán en una faz que nunca vivió. También quiero decir unas breves palabras de algunos, para terminar, convicciones de algunos integrantes del elenco en ese momento. Ubirayara Iponema, de Río de Janeiro, Brasil. Yo en estos 3 meses que estoy en el elenco adquirí la madurez que en 5 años estoy seguro no hubiera logrado si no hubiese encontrado Viva la Gente. Es una verdadera escuela de vida en la cual aprendemos a vivir, a convivir en grupo, dejando de lado nuestros egoísmos para luchar por todos. También tengo la declaración aquí de Sergio Silveira Neto, de Cruz Alta, Río Grande do Sul, Brasil. Conocí este elenco hace 3 semanas. Noté en ellos algo especial. Tenían lo que yo buscaba, lo que yo quería hacer. Quedándome donde estaba, ganaría un diploma, pero seguiría siendo el mismo Sergio. Solo pensaba en mí, en las boites, los autos, etcétera. No pude quedarme en esta vida, no puedo quedarme en esta vida de egoísmo. Tengo que prepararme para dar, pues cada uno es importante para el futuro, no solamente del Brasil, sino para nuestro continente. Por eso he sacado tiempo de mis estudios, pues Viva la Gente va a ser una página en mi vida que nunca pudiera haber obtenido en la facultad. También tengo aquí de Rodolfo González, de San Juan Bautista, Paraguay. Para mí la gira del Brasil fue la escuela donde más aprendí a las dificultades, ya que teníamos muchas. Aprendí a comprender a las personas, no solamente aquellas que están en la razón, sino también aquellas que giran para mí y que están erradas. Sentí que ha crecido espiritualmente y moralmente. Me siento más maduro gracias a la convivencia con tantas familias. Y este ha sido el reporte de lo que acontecía con el elenco latinoamericano en el año de 1972, después de la gira por el Brasil. Y este fue nuestro segmento, Viva la Gente en la historia de Latinoamérica. Y ahora vamos. Sí, tenemos un tema musical para amenizar nuestra mañana en el último bloque de nuestra programación. Una comienza otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. Ya estás en lo incierto, en tu vida encontrarás más colores en el horizonte, belleza en cada mirar. Tu pasión, tu sangre y fuerza, tu mañana, tu vigor, tu deseo insaciable en busca de algo mejor. Toma fuerte de mi mano, ¿qué nos puede detener? Tu lugar inquieto espera, ven, lo puedes hacer. Ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya. Ooh, ooh, ooh, ya. Ahora ya. tiempo ya comienza, tú lo puedes comprobar. El coraje por tu vida, el mundo no puede esperar. Ven, no puedes faltar. El mundo no puede esperar. ¿De qué crees? Gente a favor de la gente. Agradecemos a todos nuestros oyentes que están en sintonía con esta programación del Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza a través de las páginas del website de Ecos del Paraguay, con controles centrales en Washington D.C., que es la capital norteamericana, y con enlaces aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, con sus anfitriones Hermes y Gladys Ayala. Queríamos recordarles, como siempre, que pueden comunicarse con nosotros a través del Skype con ecos.del.paraguay, como así también están disponibles el email chat, que es gentequeavanza@lib.com. Y por último, quisiera recordarles que tenemos el blog disponible también, que es www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Bueno, ahora la palabra está con Hermes, que quiere compartir algo con ustedes. Verdaderamente tenemos tantas cosas para compartir. Cuando estaba leyendo la historia de Viva la Gente en el Brasil, verdaderamente venían muchos recuerdos a mi mente cuando también yo estuve en el grupo. Verdaderamente pienso que esos años fueron tan intensos, intensamente vividos, que han dejado huellas marcadas en nuestras vidas. Y tengo una proposición para todos mis queridos amigos, hermanos y oyentes de Viva la Gente, Gente que Avanza. A partir de la semana que viene vamos a agregar otro pequeño segmento que se llama Los Jóvenes Tienen la Palabra. Y en este espacio vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes, que nos envíen un pequeño resumen, y voy a dar unos ejemplos en un momento, donde ustedes nos cuentan por qué ustedes entraron a Viva la Gente y qué fue y la forma como afectó su vida Viva la Gente. So, me interesaría muchísimo, lo vamos a tener aquí en la radio y también lo vamos a tener ahí en el blog para que ustedes puedan constantemente leer. So, si ustedes quieren hacer cálculos en este momento, Los Jóvenes Tienen la Palabra, el segmento nuevo en nuestro programa, vamos a hablar de Pablo Fuentes, más conocido como Pablito, nuestro querido asesor espiritual que viajaba en el elenco. Él, de origen hispano-argentino, de 32 años en ese entonces, sacerdote en la congregación de misioneros de Oblatos de María Inmaculada, perteneciendo a Viva la Gente desde octubre de 1972. Integraba los departamentos de periodismo y personal. Dice el padre Pablitos: al participar de Viva la Gente, persigo varios objetivos que considero de real importancia, como el de llevar a la mayor cantidad de gente posible la inquietud y la urgencia de un profundo cambio para la América Latina, pero un cambio total y constante, basado no en el odio ni en la violencia, sino en el cambio del corazón de las personas. Veo a Viva la Gente como una excelente escuela de formación de jóvenes por la claridad de su misión y altura de ideales, por la responsabilidad que da a cada uno de los distintos equipos de trabajo, por los que mutuamente nos exigimos y ayudamos. Es por todo esto que a través de Viva la Gente siento plenamente realizado mi sacerdocio y el espíritu misionero de mi congregación, teniendo ahora una visión más completa y auténtica de la realidad de América Latina que la que poseo en mis anteriores trabajos. Este fue el padre Pablo Fuentes. Y el segundo ejemplo que voy a dar es de nuestro querido y recordado amigo Oscar Figueredo, a quien le enviamos un cordial saludo, y él se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Oscar, si me estás escuchando, o Tolita, la esposa, espero que el próximo domingo estén en el programa. Óscar Figueredo, uruguayo, 22 años, en ese entonces, dirigente estudiantil universitario, perteneció a Viva la Gente desde junio de 1971, pertenece a Viva la Gente desde junio de 1971, integra el Departamento de Relaciones Públicas. También Óscar participaba en el espectáculo y en el equipo de la orquesta donde él tocaba el bajo. Indudablemente vivimos, dice Óscar, una época de bastante confusión, valores, conceptos, esquemas que hasta muy poco tiempo atrás parecían obsoletos, se demoraron. El avance tecnológico, el desarrollo de la ciencia y la comunicación social modifican día a día la realidad concreta de la marcha del mundo. Junto a esto, subsisten problemas gravísimos que afectan a la vida de millones de seres humanos, y hasta ahora ningún sistema económico, político y social ha logrado crear las nuevas condiciones de vida que se necesitan, porque el problema verdaderamente no está ni en el sistema ni en la estructura, sino en nosotros mismos, los hombres. Por eso, todo aquello que no esté dirigido al cambio de las personas no será capaz de traer la luz en esta confusión, y de ahí mi participación en Viva la Gente. Y este segmento se llamó Los Jóvenes Tienen la Palabra. Interesante, porque vemos como siempre que no hay ninguna diferencia entre las generaciones, que las visiones siguen siendo la misma. Y también quería recordarles esta página que tenemos, el Orkut, en la comunidad, que pueden entrar en www.orkut.com y pueden acceder a la comunidad poniendo en la siguiente denominación: Gente que Avanza, ex Viva la Gente. Ahí podemos interactuar, postear fotografías, hablar de cada uno y dejar o enviar mensajes. Así es que eso también es una forma de comunicación. Bueno, continuamos con música para amenizar nuestra mañana en los últimos minutos de nuestra programación. Hola. ¿Y tenemos a alguien en línea? ¿Romeo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Todo bien? Buenos días, Romero, para nosotros. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para mí. ¿Ya almorzaste o todavía no? Ya almorcé. Almorcé más temprano, de que acá también cambiaron de hora, pero bueno. Almorcé más temprano porque tenía hambre todavía del horario anterior. ¡Qué maravilla! ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Y al escucharte mejor aún, porque estamos curiosos de saber qué está pasando en el día de hoy, en el transcurso de la semana, qué estuvo aconteciendo por allí con los chicos que están llegando. Bueno, no sé quiénes están por ahí conectados, ¿verdad? Pero primero los saludo a todos de acá desde Montevideo, Uruguay, desde el Centro de Formación de Gente que Avanza, y contarles que ya están llegando los chicos que son participantes de este año, ¿verdad? Que van a vivir la experiencia del 2009. Ya tenemos por acá, a ver, gente de Paraguay. Tiene Roberto, que es un chico de Paraguay, de Yaguarón. Una chica que se llama Liz, que es de Carapeguá, también de Paraguay. Me gustaría escucharle, oiga. Fíjate que ellos están ahorita almorzando. Nosotros creo que ahí nos descoordinamos con el tema de los cambios de horarios. Yo estoy llegando con la intención de empezar el programa, pero me estoy enterando que ya van a terminar. Entonces nos cruzamos ahí con los horarios, lamentablemente. Ellos están ahorita en pleno almuerzo. Entonces, tan lejos de donde estoy yo, lamentablemente. Entonces va a ser complicado para hoy poderlos tener realmente acá. Sí, lo que bueno. Pero estamos felices que estés tú del otro lado, Romeo. Así es que los micrófonos son tuyos. Bueno, y seguirles contando, ¿verdad? Viene este chico Douglas, que es de San Pablo, Ernesto, que es de Río de Janeiro, y bueno, otros chicos por ahí que estarán llegando también en el transcurso de estos días. En total son 9 personas las que van a ser nuevas, ¿verdad? Para entrar al centro de formación, y estamos súper contentos de poderlos tener ya acá entre nosotros. Y bueno, ahora, como les decía, están almorzando todos juntos ahí arriba. Yo me escapé un ratito para venir acá a saludarlos y a poder estar, aunque sea unos 5 minutitos en el programa, ¿verdad? Para no faltar. Muy bien, muchas gracias, mi querido hermano. Es un placer poder escucharte. Enviamos muchos saludos a todos los nuevos integrantes y para toda la familia de Gente que Avanza en Montevideo, Uruguay. En el transcurso de este programa en la mañana está hablando de cómo te ha impactado Viva la Gente, Gente que Avanza en tu vida, y cómo te ha afectado en tu vida de matrimonio, en tu hogar, en donde tú te desempeñas, en tu trabajo. Y hemos tenido a Vineta del Pone que estuvo hablando con nosotros, le mandó muchos saludos. Sí, también estuvo Amil Carviñas y su esposa Charito, Raúl en algunos pedacitos porque se cortaba la comunicación. Raúl Zapata, Raúl Proaño de Quito, Ecuador. Ah, sí, sí. Que está muy interesante. La próxima semana él va a hablar de la universidad a distancia que está trabajando, donde él, bueno, este ha sido un proyecto de muchos años que muchos hemos soñado tenerlo, y ahora también ya es una realidad a través del internet. También, ¿quién estuvo más en el programa anteriormente? Okay, bueno, otras personas que por ahí se me van. Miguel Ferreira también se estuvo comunicando. Bueno, en fin, hemos estado hablando de todo esto y estamos diciendo en este último segmento que leí a cabo, no sé si escuchaste, donde los jóvenes tienen la palabra, y he leído la historia de Pablo Fuentes cuando tenía 32 años cuando ingresó al elenco, y de Oscar Figueredo que tenía 22 años cuando ingresó al elenco. Y esperamos que todos los que están en el movimiento nos puedan enviar un pequeño segmento donde nos cuenten de dónde son, su edad, y qué es la convicción por el cual están en el movimiento, para poder sacar en este segmento, y también invitarlos a todos que participen en los diferentes medios que se dispone actualmente. Y bueno, esa es una síntesis. También leímos la carta del perdón nuevamente, ya que Jan nos envió una carta de la gente que preparó la conclusión, creo que fue en síntesis, que lo vamos a poner en nuestro blog para que toda la gente que pueda leer, porque son como 7 páginas. Te seguimos escuchando, querido hermano. Bueno, no, muy emocionado de verdad por poder estar acá y escuchar que todas las cosas, verdad, que se están dando ya entre la gente, y todas las iniciativas también que ustedes están teniendo, de verdad que es una alegría muy grande poder saber que en la distancia nosotros podemos estar unidos, y que esto de Gente que Avanza, esto de Viva la Gente, todavía es valedero, y que la propuesta es para todos y que podemos seguir trabajando por ella. Hace unos días estuvimos conversando precisamente cuál era la fuerza que nos mantenía unidos a todos como Gente que Avanza, porque yo a ustedes no los conozco personalmente, pero ya hablar con ustedes siendo como que los conociera de años. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos esta conexión? Un día estuvimos conversando y llegamos a la magia que nos une. De que sí, la magia que nos une. No, yo creo que por ahí la experiencia de vida, ¿verdad?, tan intensa que hemos vivido por lo que es Gente que Avanza, por lo que digo a la gente. Y eso hace que, a pesar de que yo no tengo idea ni físicamente cómo eres, Hermes, o cómo es una persona que se ha involucrado con Gente que Avanza, que esté ahí con ustedes ahorita, ¿verdad?, yo sé que hay algo más profundo que nos une, ¿verdad? Y eso es una alegría poderlo saber. Y creo que esta es la experiencia de cambio, ¿verdad? Contestando un poquito con lo que ustedes están conversando ahora, es esa experiencia profunda de cambio la que nos hace ser unidos, ¿verdad? Y está bueno porque de alguna manera es lo que, la chispa que la gente nos ve, la chispa que cuando alguien conoce a alguien, Gente que Avanza o de Viva la Gente, ve alguna chispa diferente, y es esa misma chispa, ¿verdad?, que es la que todos nosotros tenemos en común, que es la experiencia de cambio, esas ganas de vivir, esas ganas de luchar por la sociedad, esas ganas de un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Entonces, de verdad que es una alegría poder saber que seguís con ese entusiasmo, saber que hay mucha gente que se está conectando también a través de tu programa, y que esto va para, o sea, que estos son los primeros pasos, porque esto va para largo, ¿verdad? Esto es un proyecto que de verdad va a crecer, y yo tengo esa certeza, esa convicción de que esto va a ser un medio en el que vamos a llegar ahora en adelante también a la gente por otros países. Exactamente, así como tú estás mirando. Esa es la visión con la cual nació este programa, de unir y de transmitir vida nueva a todas las gentes que nos escuchan. Por eso decíamos en el transcurso de esta mañana que este es un regalo para todas las familias, y aquí hablamos de valores humanos, de valores positivos, de valores que ayudan a cambiar y a crecer y a ser positivo en lo que hagamos en la vida. Es importante entender que cualquier persona que nos esté sintonizando en lo que hagamos y en lo que estemos, siempre es importante pensar que hay pasos que tenemos que dar en nuestra vida, y mientras no damos ese paso, ahí vamos a estar estancados hasta que llega el momento que la vida nos golpea y nos echa, ¿verdad? Entonces, uh-huh, cuando damos ese paso de cambio, entonces es cuando sentimos la fuerza de gritar y de hacer todo esto y de estar unidos. No importa de dónde tú seas, no importa que yo no te conozca a ti, no importa que de qué color seas tú, no importa qué sea tu pensamiento político o filosófico, lo importante es que estamos unidos, porque todos anhelamos, como decía recordando a nuestro querido papá Omar Ibargoyen, cuando hablaba en la presentación que él hizo en el desafío de nuestro tiempo, donde decía que si no nos unimos, pues cada vez la vida en el planeta, hay dos opciones: o nos unimos o juntos vamos a aparecer. Y entonces ese es el punto en el cual estamos en este momento, y hay muchos escritores, visioneros que están haciendo muchas cosas en este momento en el mundo, como el plan ecológico que se está haciendo en una parte, creo que es Australia, ese tema vamos a hablar, Noruega, vamos a hablar de ese tema más adelante también. Ya Mónica Escagluti nos envió un tema muy interesante, y en fin, tenemos muchas cosas por el cual estamos unidos, mi querido Romeo. Sí, de verdad que sí, mira que es el entusiasmo, de verdad, lo que nos hace estar juntos en la distancia y sí, todo eso, las luchas mismas diarias. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? No, hablaba de la convicción por el cual hemos, claro, la convicción, todas estas cosas. Hace yo estaba ahorita realizando el tema, ayer también estaba realizando el tema que le vamos a dar a los chicos acerca de la misión, de a los chicos nuevos, verdad, que no conocen nada sobre Gente que Avanza, acerca de la misión, de lo que es la esencia de Viva la Gente, y eso que tú decías de las ganas de vivir, de la emoción y todo, es también algo que ciertamente nosotros tenemos, es ese objetivo o esa misión primordial, verdad, que es el vivir y transmitir Vía Nueva. De alguna manera es como que lo fundamental, y es algo que nos esforzamos en vivir, y que muchas veces fallaremos, muchas veces no nos va a dar bien las cosas, pero en realidad es algo que es la esencia de nuestro grupo, y que también es algo bien lindo que nos une, ¿verdad? Que nos da bastante fuerza, convicción a todos nosotros. Oye, es fantástico poder escucharte, y por tu medio queremos enviarles muchos saludos a Mami Janet, a Bernard, el abrazo de oso, a Jan, decirle que la queremos, la recordamos, y a todos los que están como ustedes trabajando, a todos los que están dando su energía, su tiempo, su vida, estamos con ustedes, no estamos allí físicamente, pero estamos apoyándoles y mandándoles las mejores vibras, y de nuestra parte le dices a todos los nuevos jóvenes que aprovechen cada minuto, cada instante, que vivan intensamente para que puedan sacarle el jugo a esta experiencia que van a empezar, que ya empezaron a vivir, porque desde el momento que han tomado la decisión, desde el momento que han viajado desde Paraguay, desde los países respectivos, pues, hasta Uruguay, donde va a empezar la experiencia, ya empezó la experiencia, ¿verdad? Así es que un saludo cordial, claro. Y una pregunta, ¿qué hora es allá ahora en Montevideo? Acá ahorita son las 2 de la tarde en el nuevo horario. Okay. 2 de la tarde en el nuevo horario. Lo que quiere decir que empezó el programa hace 2 horas atrás. Claro. Desafortunadamente, aquí se cambió la hora y allá también, y estamos en este pequeño inconveniente. Claro, pero esperamos poder subsanarlo. Sí, yo igual voy a intentar ver que cómo soluciono acá, porque los chicos querían venir también, algunos de ellos querían venir a saludar y todo eso, y bueno. Lo vamos a dejar para el próximo domingo. Sí. Que estén todos ahí el próximo domingo, ¿sí? Está, perfecto. Ok. No, de verdad, te escuchamos. Dale, dale. No, de verdad, agradecer una vez más, ¿verdad? A las personas también que se han conectado a internet en sus diferentes lugares, que son miembros del movimiento o personas, ¿verdad? Amigas que se han conectado a través de la internet, de la página de internet de Ecos del Paraguay. saludarlos y decirles de que aquí estamos a la orden también desde Montevideo, que es donde está la el motor ahorita hoy por hoy del centro de formación, ¿verdad? Sí. Y la última acá, pregunta si quieren que tengo saber más de nosotros, conocer más. La última pregunta que tengo última para pregunta? Ti. Si alguna persona todavía está interesado en participar en el movimiento y llama o quiere entrevistarse, ¿para cuándo serían ellos aceptados, si es que son aceptados? La verdad que nosotros estamos iniciando realmente ¿cómo se llama? Estamos iniciando mañana mismo empieza el programa, digamos. Hoy vienen los chicos, algunos chicos que ya están aceptados van a venir la siguiente semana. Yo en realidad le recomiendo a la persona que esté ahorita interesada que se conecte rápido a la página de internet www.gentequeavanza.org, que se conecte y que mande información, y se tendrá que hacer en hoy, mañana y pasado, digamos así, para hacer las entrevistas y todo eso. Durante esta semana, la última semana, nosotros vamos a estar recibiendo ya personas, ¿verdad? A menos que haya un caso especial, pero realmente si están interesados, están escuchando, háganlo ahorita. O sea, muchas gracias. Si están en internet, escriban ya que están interesados. Mi querido Romeo, un abrazo grande para ti y para toda la gente allá. Y así concluimos en la tarde de hoy nuestro programa. Mañana por aquí, en Japón, creo que es el siguiente día, y así en diferentes